En ambos casos hoy tenemos de invitadas en el Club de Amigos del Crimen a las Hits with Tits, que tienen que contarnos acerca de la próxima edición, todavía en un futuro lejano, del Trueno Rayo Fest de este año. Y lo que realmente nos interesa, la edición ya por fin del último ejemplar del Hits with Tits en versión vinilo. Hablaremos con ellas aproximadamente dentro de 20 minutos a las 20:30. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa. ¡Comenzamos! Los valencianos Tenda sonando en el Club de Amigos del Crimen. Parte de mí es una de las canciones incluidas en Patrick, el que es el último disco de la banda Tenda. Tuvimos la fortuna de verlos el pasado día 28 de febrero en la Sala Moon de la ciudad de Valencia, en esa gira de Patrick de presentación. Y vaya bolazo que se marcaron los de Tenda. Si te quieres quedar, si quieres subir. Y ahí nos quedamos absolutamente perplejos y convencidos de que la canción Parte de mí tenía que ser el número uno del top ten del Club de Amigos del Crimen. Y así es. Estoy justo. Y en el top 10 visitante, como la canción hace un gallego, pues nos hemos permitido el lujo de ponerla ahí, en el top 10 de todo aquello que viene más allá de nuestro área de influencia. El gallego no es otro que Xoel López, que tradujo El Lodo, que es una de sus canciones, como Veus per València. Y se rodeó de un buen montón de gente, como Jorge Martí de La Habitación Roja, Artur Martínez de La Fúmiga, Pablo Sánchez, Ciudad Jara La Raíz, Elena Játiva, Alex Blatt de Tardor. Tú te darás cuenta. Así un larguísimo etcétera de voces valencianas que se suman a la de Xoel. De todo. Y para cantar este Veus per València. Adiós han dado el camino ya. Atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores, pasando. grandes murallas la igual. Del ave tanáis la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Y es canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no la habrás fet ya. Cuando mires al pasar, si estás perdut en la penumbra. Aguarda, aguarda. Del fang la flor alza siempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de Y con fondo musical de La Muñeca de Sal, vamos con nuestro editorial. Del libro Renaixer del Funk, Testimonis Narratius de la Tragedia al País Valencià. Vamos hoy con las palabras de Vicent Baidal, de su capítulo No es memoria de tantes inundaciones. Y digo així: la mayor parte de los planes de actuación sobre ríos y barrancs elaborados en las darreres décadas, que haurien pogut evitar unos daños que sabemos que més prompte o més tard tornarán, no s'havien executat. Vista la nostra història, sembla mentida que en ple segle XXI hàgim estat incapaços de prioritzar les accions preventives per tal d'evitar catàstrofes com la succeïda el 29 d'octubre del 2024. En els dies posteriors, de fet, hem sentit els nostres representants polítics i alguns mitjans de comunicació dir que aquesta darrera dana ha estat la més adversa del segle i que no tenia precedents. Però és evident que no podem dir que no coneixem un problema estructural que ens ha afectat de manera recurrent i al llarg dels segles. Potser el 1328 els governants de València podien afirmar que no és memòria d'una inundació tan gran com la que van patir aleshores. Però ara no, ja no podem dir mai més. La memòria de la barrancada i la riuada del 2024 ha de quedar enfeltrida per sempre en la consciència col·lectiva del poble valencià. Vicent Vidal, del Capítol, no és memòria de tantes inundacions. Incluido en el libro Renaixer del Funk, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguen renaixer del funk, perquè puguem renaixer del funk més forts i units. And love me tonight. Oh, I believe it's true that I just met a girl like you. Each night I'm all alone, my heart's an empty hole. To see you standing there would be my only prayer. You set my heart on fire, it's burning with desire. Your touch, your lips, your soul, make me lose control, baby, please. Baby, please, baby, please. Spend this night with me. I can't believe it's true. I met a girl like you. In heaven we would be. If you'd spend this night with me. Darling, I'm here to say I pray there'll come a day when by my side you'll stay, and you will always be a love that's you set my heart on fire, it's burning with desire. Your touch, your lips, your soul, you make me lose control, baby, please, baby, please, spend this night with me. Oh, baby. Baby, please. Don't you understand? I need you. I can't live without you. I was gonna say something I never said before. I even love you. Oh, it's just no use. I'm begging you, darling. I can't face another day without you. Oh, honey lamb, I'm afraid. Don't you understand? I'm losing my very mind. I gotta have you with me. I'm in such a complete anguish without you. Oh, sugar drawers. Baby, I'm standing at the great abyss of love, and I'm teetering. Oh, dumpling, I promise I'll even be nice to your mama. Baby, please, spend this night with me. Well, get out on that floor and hit that rug tonight. Well, get out on that floor and hit that rug tonight. We're gonna shake that rug till the early, early light. I say the romp and stomp and slide like the devil on the thread. Yeah, I say the romp and stomp and slide like the devil on the thread. Well, stay back, baby, I believe I'm gonna free my edge. You gotta straighten the rug. Yeah, straighten the rug. You gotta give it a push. Yeah, give it a shove. Well, rug cutting, honey, now, baby, give it a tug. That mean old rug don't bat you back. You better watch that mean old rug don't bat you back. Yeah, I'm telling you, baby, it ain't no back or back. You gotta straighten the rug. Yeah, straighten it out. You gotta give it a shove. Yeah, scream and shout. Well, rug come, honey, you know what I'm talking about. Well, rug come, honey, come on and straighten it out. And there's nobody This is not Del. Este ha sido nuestro particular homenaje a Nick Rivers, o lo que es lo mismo, a ese personaje que quedó interpretado en todas las canciones que acabamos de ver por Val Kilmer, recientemente fallecido. Vamos con más cosas, venga, que tenemos invitadas esperándonos. Conmigo siempre es, no quiero, no puedo, al revés. Te miro a los ojos y tal vez sentiré tu vibra igual que ayer. Tus cristales me miran, mi espalda pegada a la silla y se acaba ahí, ahí, ahí, ahí. Y una con mi figa al cuello, mi piel brillará sobre tu fuego. Puedes apretar porque no muero. Tus cristales me miran, mi espalda pegada a la silla y se acaba ahí, ahí, ahí, ahí. Y Pues comprometidos deuda, hoy tenemos en el Club de Amigos del Crimen, al otro lado del teléfono, a las Hits with Tits, un colectivo o un dúo, dos personas, dos mujeres, Lu y Ada, que echaron a andar un proyecto allá por el 2014 aproximadamente, en el que, pues en fin, querían dar visibilidad a las mujeres en el mundo de la música, tanto en el cómic como en la ilustración, y reapropiándose, como ellas mismas dicen, de la simbología sexista, incluso en el mismo nombre que le pusieron al propio colectivo, Hits with Tits, incluso también en las portadas, donde reivindicaban esta apropiación simbológica sexista. Fieles, lógicamente, al proyecto de la filosofía Do It Yourself, este proyecto ha ido andando y han ayudado a la promoción artística de tanto de gente, de artistas emergentes, tanto local, nacionales como internacionales, y creando recopilatorios en formato físico, digital y playlist, organizando todo tipo de eventos culturales al respecto. Se han dado a conocer, han dado a conocer toda esta cultura emergente, y ya la han puesto en conexión con el público, y entre la gente, entre los artistas que han formado parte de del sello, de la escudería, de las Hit With Tits, podemos decir, nombrar a las Penny Necklace, a las mismísimas Lisa Simpson, a las Wonder, a Apartamentos Acapulco, Cariño, Uniform, las Pimpilin Pussies, que creo que es la primera vez que pronuncio bien el nombre, a nuestras amadísimas Julia, y entre otras muchísimas. Se definen como un equipo de DJs, curadoras de playlists, promotoras, ilustradoras y diseñadoras, y desde, como decimos, el año 2014 han venido lanzando un disco de recopilatorio con toda esta labor, que se llama Hit With Tits Volumen 1, 2, 3 y sucesivos, y también en paralelo, durante todos estos años, se ha celebrado el Tronorroyo Fest, un festival valenciano de música, ilustración y activismo, que ha ido en paralelo una cosa con la otra. Avatares del destino, de los catástrofes, de la Dana, el confinamiento de la del famoso virus que nos invadió a todos, ha habido ciertos problemas para que todo esto siguiera su curso normal y corriente, y lo que podemos decir es que lo que quedó interrumpido con el volumen Hit With Tits Volumen 7 ya es una realidad con el Hit With Tits Volumen 8, y de eso es de lo que queremos hablar con quien tenemos al otro lado del teléfono, que no es ni más ni menos que Ada, de las Hit With Tits. Buenas noches, Ada. Buenas noches. Pues nada, nos tienes que contar acerca de, porque nosotros aquí tiramos de chuleta y vemos que el volumen 1 salió en 2014, luego en 2015, 16, 17, 18, hasta el 2020, que salió el 7, pero ha habido un retraso ahí, ha habido una complicación para sacar el volumen 8, que evidentemente todo el mundo sabe lo que ha estado ocurriendo en todo el planeta y también mucho más cerca a nuestra Tierra, con el problema con el agua que nos ha arrasado, ya se ha llevado por delante toda la industria valenciana y musical. ¿Qué es lo que ha pasado para que todo esto se retrasara? Bueno, al final sí que es verdad que cuando lo empezamos a sacar en 2020, nos planteábamos si era un buen momento, si no era un buen momento, pero bueno, todos sabemos la idiosincrasia que sufrieron todos los grupos, los creadores, que al final se quedaron súper colgados, más colgados que nunca. Al final quien tenía visibilidad seguía teniéndola y tenía el triple visibilidad, que sí que se ganaron adeptos y sí que ganaron tal, pero la gente que digamos que estaba más, pues la escena local, la escena que sí que es más de boca, de suceder de otra manera, que sí que sucede de manera más orgánica, se vio pues muy tocada. Se suspendieron conciertos, se suspendieron de todo, y entonces nos planteamos si era momento para sacarlo o no, pero sí que es verdad que no lo pedían. Sí que es verdad que ahí igual, no sé si siempre pegamos un poco de ingenuas, pero al final quien está haciendo activismo de guerrilla en la cultura, en la música, en la ilustración, dice, bueno, no pasa nada, tiro millas y ya veremos cómo lo solucionamos. incluso no habiéndose completado en su totalidad el crowdfunding con mecenas, nosotras decidimos que íbamos a sacar adelante el proyecto y que íbamos a poner nosotros todo lo que faltaba. Parecía buena idea. al final, sí, es verdad que cuando sucede, tú esperas que no haya imprevistos, te lo calculas de una manera, suceden imprevistos. Sí que es verdad que al final también pues los grupos no tenían tanta facilidad para grabar, no tenían tanta facilidad para hacer las cosas. Se sucedió una crisis tras otra. Yo creo que ya vivimos en pánico. Yo pienso todo el rato en el meme del perrito que está rodeado de fuego y dice, está bien. y eso, y además sí que es verdad que hemos también sufrido pérdidas personales y ha habido también una insuficiencia con nuestras vidas que al final cuando cuando sucede dentro de un ámbito familiar, que somos dos personas, que, uh-huh. que no, pero todos estos proyectos lo llevamos a cabo dos personas, claro, todo lo que influye en una familia y en otra también acaba influyendo en cómo llevamos los proyectos, porque claro, son pérdidas que sufrimos las dos. Y la verdad es que son unos años intensos y, uh-huh. y al final sí que es verdad que tenemos que ir adelante, lo que hemos hecho luego, lo que hemos hecho es sí que es que gente además. Uy, te perdemos, Ada, no te oímos bien. Es que la cobertura también me traiciona. Sí, todos los elementos en tu contra. Sí. Madre mía. No, tengo... Ah, te oímos alto y claro ahora, sí, dinos. Yo tengo un momento de cobertura, el resto no existe. Pero hay una zona de cobertura, me voy a hacer un circulito. Muy bien. Y... proyecto, cómo hacer las cosas... y esa gente no le importa estar y ha seguido viviendo y siempre ha estado muy agradecido. Y también es verdad que era como un reto personal terminar de conseguirlo. Y bueno, y al final, cuando digamos que el destino que nos hizo que nos encontrábamos contigo el otro día, fue como también un paso más para que todo se viera a la luz. Uh-huh. Y nada, la verdad es que también se valoran más las cosas cuando cuestan tanto trabajo y sobre todo cuando al final es algo que hacemos pues de manera como con un proyecto personal, sin uh-huh. ánimo de lucro, para sacar adelante, para mostrar otras cosas, que además es un proyecto que nos damos cuenta que no hemos avanzado nada. Uh-huh. Parece que se siguen repitiendo las mismas dinámicas. De hecho, la pandemia empeoró esas dinámicas. Parece que con esto del miedo a solo quiero... bueno, al final parece que los que sí que vendían muchas entradas volvían con mucha fuerza, los que no vendían entradas ahora era como más difícil aún entrar. Uh-huh. Y sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que para mí todos acaban sufriendo la fotografía siempre, uh-huh. Desde el mercado, desde la escena local, y yo creo que eso también hace que, bueno, no hablemos ya de todas las barreras que están poniendo el feminismo y estas batallas continuas que están sucediendo, que parece que cosas que ya teníamos ganadas las estamos volviendo a perder. Uh-huh. Es exactamente así, Ada, es decir, todos sabemos de lo complicado y lo difícil que es apoyar la cultura emergente, lo difícil que es cuando uno descubre valores que son verdaderas gemas ocultas y hay que mostrarlas al público para que se atienda, no precisamente lo más mainstream, aquello que está más sobado y que no tiene que tiene un grandísimo apoyo del público, pero no tiene la más mínima calidad. ¿Sigue siendo exactamente tan difícil como cuando empezasteis? Porque vosotras lleváis toda la vida haciendo esto. Ah, qué lástima, me has perdido la comunicación. ¿Qué haces cuando tienes tiempo ahora que ya no estás? Estábamos hablando con Ada Diez del colectivo Hit with Tits de lo difícil y lo complicado que es apoyar la cultura emergente, y lo hacíamos el razonamiento o la reflexión de cuánto mediocre hay que alcanza inmediatamente con toda facilidad el estrellato, todas las facilidades para estar en todos los festivales, y cuánto valor absolutamente oculto, pero que es descomunal, gigantesco, que son verdaderas gemas, como decíamos antes, que son difíciles de sacar y demostrar al gran público, que es precisamente el motivo en el que con el que nació el proyecto de Hit with Tits, para que todo esto llegara. Por lo que nos comentabas, Ada, era difícil al principio y sigue siendo ahora, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que conforme la gente pasamos más tiempo en eventos culturales y gestionando un poco la cultura, bueno, al final, las lecciones que aprendes con los años es que cuenta más a quien conoces y qué contactos tienes que tu capacidad de creación o tu capacidad de tener un proyecto interesante. Sí que es verdad que la suerte también es un factor, pero la suerte muchas veces se ve influenciada por esta capacidad de tu red de contactos, uh-huh. o las casualidades de quién te ve en un concierto. Pero las casualidades, sí que es verdad que muchas ocasiones cuestan mucho más. Uh-huh. Parece que se hizo como un poco más democrático cuando al inicio las redes sociales, que cuando empezamos nosotras, pero sí que es verdad que ahora las redes sociales son tiranas. Totalmente. Uh-huh. Y entonces, digamos que estamos como volviendo a casillas de salida, pero además nos han comido ya 20 fichas. Entonces, sí que es verdad que es un poco complicado, pero es lo que sucede siempre. Y de hecho es gracioso porque es algo que yo siempre comento, que parece que estamos haciendo mucho, pero es que hay muchas precursoras que ya lo han intentado y que ya lo han hecho. Pero al final, quien cuenta la historia, quien dice qué ha sucedido y cómo ha sucedido, acabo borrando todo lo que han hecho los precursores anteriores o a las precursoras anteriores. Y sí que es verdad que yo creo que es muy importante que siempre no nos olvidemos de que alguien antes que nosotras ha estado luchando por determinadas cosas, ya no solo a nivel igualdad, sino también a nivel creación en la cultura. Desde luego que sí, y pese a ello, ahí seguís al pie del cañón, ampliando pues ese cúmulo de gente que llama a vuestra puerta, que llama a la puerta del portal Hit with Tits para, pues en fin, para establecer ese vínculo entre lo que es el artista y su creación artística y el público que tiene que, pues que puede, que sabe acceder o que quiere acceder a todo esto. Coméntanos un poquito, Ada, la intención y el motivo del primer Hit with Tits, aquel volumen 1, que luego se ha repetido, ¿cuál venía siendo? Bueno, era un poco eso, porque sí que es verdad que Lourdes y yo, bueno, ella tenía hace mucho tiempo un blog que se llamaba Una piel de astracán, siempre me lío, y al final sí que es verdad que bueno, que a ella le enviaban muchas maquetas y eran los tiempos del Blogspot. Y entonces ya se dedicaba como a pinchar, claro, la parte musical viene por ella. Y entonces ya se dedicaba precisamente a pinchar y a ver qué le enviaban, a explorar. Bueno, ya grababa cintas de cassette y todas estas cosas que suenan ahora muy vintage, pero sí que es verdad que... Totalmente. Que eran un poco como empezó, pues antes de que se impusieran tanto las radiofórmulas, que la radio sí que era como escuchar muchas maquetas y la gente sí que en la radio sí ponían otras cosas. Ahora funciona todo mucho como una industria muy marcada por determinados procesos de marketing. Que al final acaban convirtiendo también a los creadores solo en productos. Claro, nosotros escuchábamos música y pensábamos que todo el rato, además, los chicos decían, no hay chicas en los festivales porque es que no hay, o no son buenas. Y de repente nos dimos cuenta de que eso era una falacia. Totalmente. Entonces, claro. Pues es mentira, mira. Y de hecho... empezamos con algo muy sencillo, como buscando temas en Bandcamp, que es bueno, es un poco, hay grupos que continúan en activo, hay grupos que no, pero esto es algo que pasa de normal en la música y ya es otros factores aparte del género. Y después además nos hemos dado cuenta que en estos años ha habido una evolución en cómo los jóvenes conectan con la música, que cantan como lo cantan, también es las preocupaciones, y al final todo eso acaban conectando de manera, porque no es algo vacío, no es solo un producto, sino que también funciona como una manera de expresión respecto a cada generación, a incluso cómo conectas diferentes generaciones y ves que muchas de las problemáticas que comparten y cómo la comparten son parecidas. Correcto. Y todo esto se va plasmando, volumen tras volumen, y según tengo entendido, según creo haber visto por las fechas de publicación, el disco, última edición, el volumen 8, ya salió en digital hace tiempo, ¿no? Sí, porque lo presentamos en Radio 3. Presentarlo era... Que era obligado, claro. Claro, y en digital es mucho más sencillo de presentar. Y luego el largo... Claro, lo complicado después son las gráficas, las ediciones, porque además también, de hecho, podíamos haberlo sacado sin cuidado, haberlo sacado como para salir del paso, pero siempre es algo que lo que no hemos estado de acuerdo, porque si se hacía era algo, se hacía con mimo, aunque no efectivamente más. Sí que es verdad que al final también es claro, no es como que estás sacando, pues eso, un mero producto, estás sacando como algo cuidado, como algo... bueno, curado, como se dice también en catalán, que es como que lo estás mimando paso a paso, y claro, no nos parecía, o sea, teniendo el disco para lanzado y todo, preferíamos terminar de darle ese cuidado para que la gente que está ahí todo siempre durante tantos años con esos proyectos seguía recibiendo algo hecho con cariño. Porque hay que reconocer y hay que recordar también que desde aquel 2014 hasta el último volumen, que es el volumen número 8, todos y cada uno de ellos han salido en vinilo con una especie de mimo totalmente delicado y volcado al proyecto Hit With Tits, y que siempre se ha mantenido este formato físico como intención y como voluntad para que quedara recogido este resumen de lo que era el pues eso, la escena emergente en ese año, ¿no? Sí, de hecho, es curioso porque es lo que decía, hay grupos del primer recuperatorio que siguen activo, o que no siguen en activo, pero sí que es verdad que al final queda algo físico de lo que sucedía, una especie de crónica, porque sí que es verdad que ahora es todo muy instantáneo, y es verdad que es una pena, que como decía antes, siempre es interesante conocer qué ha sucedido antes de lo que estás haciendo tú ahora, o sea, y un poco de tener referentes, tener esa capacidad de, o sea, a mí me pasa cuando ilustro, yo muchas veces tengo referentes de cosas anteriores, de cartelería de hace muchos años o de ilustradoras muy potentes que han estado de siempre ahí presentes. Y yo creo que eso es muy importante, darnos cuenta de que las cosas ya sucedían como, o sea, con gráficas muy parecidas o con sonidos muy parecidos antes. Y que igual algo que nos interesa mucho sucedía más allá del mainstream. Totalmente. Pero no es tan conocido, y yo creo que eso siempre es interesante. Y sobre todo, un valor a reivindicar es el valor enciclopédico de la colección de volúmenes Hit With Tits, porque efectivamente, como dices, muy posiblemente artistas que formaban parte de los primeros proyectos o ya no existen, o sí que existen, cosa que es digno de mención, meritorio, pero otros que a lo mejor formaban parte de un proyecto se han transformado en otros, y todo esto queda perfectamente reflejado en cada uno de los años ubicados históricamente en toda la trayectoria del proyecto, ¿no? Sí, además yo creo que es algo muy habitual en la música, en los grupos. De repente se acaba la vida de un grupo porque ya no tiene nada que contar como grupo, o necesita encontrar caminos nuevos, sentidos diferentes, y te das cuenta de que de repente no sé quién formaba parte de otro grupo, que este no sé qué, que resulta que venía de no sé cuántos, y entonces también es muy interesante ver esa evolución y ver si como si tiene esa continuidad o esa necesidad de buscarse o reinventarse, o también a veces el tiempo también hace que te apetezca pues o vivir otras cosas, porque sí que es verdad que además a estos niveles los grupos no disponen en muchas ocasiones como de la pausa y el tiempo para, digamos, mimar su su producto, su proyecto. Porque sí que es cierto que, como seguimos viviendo en esa inmediatez, a no ser que tengas como fama, nombre, que sí que tengan como esa capacidad de marketing de hacer estar en el candelero, aunque no estés sacando vídeo, o estés sacando música, o estés sacando, bueno, claro, lo de los vídeos es otro mundo aparte también. Totalmente. Hablando de productos derivados de lo que sucede con la industria musical. Sí que es verdad que es como que tienes que estar continuamente sacando temas nuevos o música nueva para poder seguir presente. Uh-huh. Y esto lo que se ha recogido en esta edición del último volumen de Hit With Tits, que nos tienes que decir, Ada, exactamente cómo la gente que esté conociendo de este proyecto, donde un cuartel general donde la gente se pueda informar y sobre todo cómo acceder al artefacto físico, porque ya es una realidad, esto nos consta porque hemos tenido la infinita suerte de poder tenerlo ya en nuestras manos. ¿Dónde se va a distribuir y cómo el disco físicamente, el LP? Bueno, lo que hemos hecho ahora es hacer todos los envíos que si nos queda alguno pendiente, cuando se refería al vinilo físico. Sí. Porque, bueno, lo primero para nosotras eran todos, pues ya, toda esta gente que nos ha apoyado siempre, todos los mecenas. Y después, cuando ya nos aseguremos de que todo esto haya sucedido, bueno, tenemos página web, tenemos Instagram, tenemos Bandcamp y buscando Hit With Tits aparece todo, además desde los diferentes sitios se enlaza y cuando ya estemos seguros de que le hemos dado este cuidado a todo lo que nos faltaba por distribuir, será posible conseguirlo a través de internet, como siempre. De hecho, yo creo que la gente, sí que es verdad que al final... la gente sigue, o sea, sigue sabiendo quiénes somos, porque al final también es verdad que dar esa continuidad al festival, que bueno, que es lo que hicimos también durante los años de pandemia y los años durante todo, o sea, todas las bueno, todo el apocalipsis, casi, que al final sí que es verdad que esa continuidad en el festival, de alguna manera hemos seguido dando ese apoyo, porque sí que es verdad que al final los grupos han formado parte de los recopilatorios, de alguna manera siempre han estado conectados al festival. Al festival. Y sobre todo porque a nosotros nos parece muy interesante esta parte de, aunque, o sea, no es solo que cuando estás empezando, sino también ver que has tenido esa continuidad en el tiempo para un poco demostrar y como decir, mira, teníamos razón. Que no son anecdóticos, sino que tienen esa capacidad de permanecer en el tiempo por su calidad y su forma de hacer, que muchas veces no es tanto la calidad, sino por la actitud. Viene la pregunta complicada, la pregunta difícil de la entrevista, y es si todavía, Ada, pese a que lleváis una trayectoria de más de 10 años, con tanto con el festival del que ahora hablaremos como con el de la edición de los discos, es un tratado enciclopédico de la música emergente que hay, donde se puede ver efectivamente en qué año y en qué momento exacto una banda pues echó a andar, tuvo esta canción, tuvo este tal, es decir, tenéis un prestigio ahí, estáis reventando los festivales, el disco Contra Viento y Marea ha salido. ¿Seguís teniendo todavía, Lu y tú, problemas para que la gente os tenga en cuenta por el mero hecho de ser mujer? Yo no sé si por el mero hecho de ser mujer, pero sí que es verdad que yo creo que al final la industria musical ha cambiado muy poco. ¿Verdad? Digamos que los negocios se siguen haciendo, pues yo lo llamo el tercer tiempo. El tercer tiempo del bar. Que es un poco, bueno, viene un término de, viene del deporte, del rugby, que es como que tú juegas primero y después de ese tiempo te vas con el equipo a hacer amigos. Sí que es verdad que yo tengo la sensación de que muchas ocasiones suceden así las cosas. Por eso hablaba antes del boca a boca, de sí que es verdad que al final nuestra experiencia como DJs también nos ayuda mucho. Ver ciertos aspectos, vamos a festivales, hacemos show rounds, también nos ayuda a ver qué funciona bien en unos sitios, qué funciona bien en otros, si no funciona algo, nos ayuda también como con nuestra propia experiencia en nuestro festival, pues todo esto, porque estamos en las dos partes, tanto en la parte de artistas como en la parte de producción. Correcto. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones te das cuenta de que lo de las cuotas y lo de no, es que tengo que meterlo porque si no me van a decir que tal. Muy bien hecho. está sigue estando. Y sí que es verdad que nosotras, no sé si... Claro, al final también somos un proyecto reivindicativo, entonces con nosotras no sé si tienen que aparentar en algunas ocasiones, pero sí que es verdad que muchas veces, claro, antes se pillan de son mentirosos con cojo. Entonces, muchas ocasiones sí que te das cuenta de quién lo está haciendo como porque cree, quién lo está haciendo por cumplir expediente. Es triste, pero sigue sucediendo y sí que es verdad que al final sí que ves que hay gente sin talento, sin capacidades y que no le interesa nada, pero sigue estando en el candelero siempre y al final entendemos que es un poco como funciona la industria y sí que es verdad que eso al final tiene que cambiarlo quien tiene mucho poder en la industria, quien tiene mucho poder en los festivales, quien tiene... mucho poder de decisión también las instituciones. Yo creo que las instituciones tienen que, igual que a los festivales pequeños, nos exigen mucho. Después, yo creo que a los festivales grandes tienen que exigirles el triple. Debería ser. Debería ser. O sea, no es solo que cumplan expediente, como que tienen muchas más capacidades para hacer las cosas y ir más allá de cumplir expediente, sobre todo porque se nutren de muchísimo dinero público. Al final sí que te das cuenta de que está un poco retorcido y atascado el sistema. Pero sí que hay pequeños cúmulos de resistencia y el público es inteligente. El público al final es fiel a lo que considera que le está tratando como un público inteligente. Puede haber festival de botellón y puede haber festival de música. Y yo creo que es importante entender las diferencias. Totalmente. Después hay muchas maneras de vivirlos, pero sí que es verdad que al final, sobre todo se nota cuando cuidas al público y cuando cuidas a los artistas, que pones en todo momento la mirada en que todo el mundo lo esté disfrutando. Y fiel reflejo de lo que están haciendo Hit With Hits con estos recopilatorios en LPs, en trabajos físicos, discográficos, es lo que llevan a cabo con la, pues, la periodicidad también idéntica a la de los discos, con la que se ha ido celebrando el Trono Rollo Fest, que también arrancó en 2014, y este creo que sí, ahora confírmanoslo, sí que ha habido edición absolutamente todos y cada uno de los años, por mucha dana que haya habido y por mucha epidemia que haya habido, ¿verdad? Sí, de hecho nos pasó un poco lo mismo. En todos los años de la pandemia nos dimos cuenta de que bueno, no salía rentable hacer festivales. No salía rentable de normal hacer festivales. ¡Vaya sorpresa! No, sí que es verdad que, bueno, estamos en lo de siempre. Si sale rentable, los grandes festivales. Claro. O sea, el sistema está también preparado para que los pequeños y los medianos acaben muriendo. Acaben muriendo si no tienes un manual de resistencia. Y si en ocasiones pues dices, bueno, este año me la juego otra vez y igual precarización. Pero también es verdad que es un poco porque el sistema está trucado. Y también es un poco, tienes que encontrar muchas vías público-privadas y es complicado. Y al final también es un poco lo que digo, que pues, aprendes a resistir, aprendes a manejarte en el laberinto de la burocracia, de la forma de hacer las cosas. También cuando te importa tanto el público como los artistas, hay muchas cosas que tampoco quieres llegar a hacer en los festivales, porque entiendes que no es algo que ayude a ninguna de las dos partes. Y al final acabas intentando encontrar un equilibrio. Pero bueno, este año parece que bueno, todos los años acabamos resistiendo de alguna manera. Y sí que es verdad que al final intentamos cada año que sea un poquito mejor, o por lo menos que de verdad que ya no solo se quede en grandes nubes, sino también en descubrir y que todo el mundo en el Landout tenga importancia. Desde luego que sí. Que en muchas ocasiones es como el nombre enorme y el relleno. Exacto. Y bueno, y al final muchas veces se nos olvida que el relleno es lo exquisito. Y pero puede... al final lo interesante es hacer como un postre completo. Exacto. Y que exista ese equilibrio también, ¿no? En que sí. No sea, pues eso, el llenar, buscar una cabeza de cartel, un reclamo para que la gente que vaya y llegue a mitad de festival porque ni siquiera tiene la delicadeza de ver los primeros grupos, que son precisamente a lo mejor los más interesantes, ¿no? Porque son los que tienen... O los locales, exacto. A los que se relega al dudoso privilegio de abrir los festivales, ¿no? Claro, sí, a las 4 de la tarde, bajo el sol. Bajo el sol y todo eso que ocurre. Claro, sí que es verdad que al final, a ver, el festival es un... El Tono Rayo es un festival con muchas pequeñas idiosincrasias que hace que funcione de una manera o de otra, pero sí que es verdad que lo que hemos hecho, intentado siempre es como esas idiosincrasias, sacar el máximo para que no pareciera que siempre pagan el pato los mismos, que es un poco lo que sucede en muchas ocasiones, y yo creo que eso tampoco es justo. Pero el movimiento se demuestra andando, y lo que es cierto y verdad es que lo que empezó en 2014 nada tiene que ver con lo que ha ocurrido, por ejemplo, y sin ir más lejos, en el pasado 2024, que creo que se agotaron las entradas bastante antes de que siquiera se estuviese en la semana del festival. La gente lo apoyó, fue un éxito rotundo, la gente acabó contentísima, y esa edición 24, esa edición de 2024, la undécima, tiene que ser, imagino que una buena plataforma para la que viene por delante, la del 25. ¿Qué hay que se puede adelantar ya de la edición de este 25? ¿Ya tenéis la mente ocupada en ello o no? A ver, la mente ocupada la tenemos. Desde el principio, imagino, ¿no? Sí, yo creo que descansas un día o dos. Haces postproducción y dices, bueno, vale, voy a dormir y ya después vuelves a empezar. Y mañana por el siguiente. Se nos olvida muchas ocasiones que preparar festivales es una labor de un año. Por eso. De año tras año. Entonces sí que es verdad que por eso en muchas ocasiones sí que te da la sensación de que existe cierta desconexión pues a nivel económico por parte de las administraciones y también por parte de patrocinadores privados, aunque sí que es verdad que conforme van viendo las dinámicas de por lo menos de nuestro festival, como que si les como que sí que conectan de alguna manera, porque ven que es otra cosa. Pero sí que es verdad que al final te das cuenta de que en muchas ocasiones cómo funcionan las cosas a cómo deberían funcionar para que saliera de forma adecuada, los festivales se ve suplido por el trabajo propio. Y eso sucede también a nivel músicos, a nivel producción, a nivel creadores, a nivel pues, todo el trabajo en todas las industrias culturales, que además pues, muchas veces se nos olvida que las industrias culturales en muchas ocasiones formamos parte del PIB del turismo. Ni siquiera nos contamos como industria cultural. O sea, engrosamos al turismo y es curioso porque vienen a nosotros en el año pasado hemos tenido gente de fuera de España disfrutando del festival, que han venido al festival y también a nivel nacional vienen al festival, o sea, deciden que es ese fin de semana que van a viajar a Valencia, porque sí que es verdad que además nosotros estamos muy cercanos al público y a mí me han dicho, no, he venido porque he visto que estaba este plan ese fin de semana y vengo desde Madrid, o me he cogido los billetes desde... Rotterdam, porque me parecía muy interesante ese festival que había visto en redes sociales. Entonces, claro, sí que es verdad que ese feedback es muy positivo porque te das cuenta que de alguna manera, de manera orgánica, que es como deberían suceder un poco las cosas, sí que está la música transmitiéndose, más allá de pues eso, de... voy a hacer otras cosas que parece que tengan menos relación con lo que son los festivales de música, que a principio es un poco como sucedían todos. Y desde luego, motivo y razón de que la cosa siga adelante es ese reconocimiento, tanto del público, que a fin de cuentas es lo que imagino que a un promotor le interesa, que es que el público se lo pase bien, como de haber ya pasado a formar parte de tener un nombre y una marca. Hit with Tits y el Tono Rayo ya son cosas que no hace falta explicar a mucha gente, ¿no? O todavía sí. Sí, yo creo que al final, tenemos que entender siempre que cada... No, o sea, no somos el ombligo de nadie. Cada uno tiene su ombligo propio y que es verdad que en muchas ocasiones... pero eso no es nada malo, o sea, que te den pie a explicar qué eres y lo que haces, yo creo que siempre es interesante. Porque al final ese boca a boca acaba haciendo que después, mira, pues he conocido a no sé quién y me ha contado esto, pues se lo cuentas a otra persona. Y no podemos olvidarnos de que esto es importante para que sucedan las cosas, que eso es más allá del marketing, de es que he comprado todos los anuncios de YouTube para que salgan a mi festival, y entonces estás viendo una receta de cómo hacer cocido y te aparece un festival. Porque han decidido que eres el sí. Eres la DAF, el charter. Entonces, claro, al final sí que es verdad que bueno, que no sé si tú lo haces, pero yo me salto los anuncios de YouTube. Inmediatamente. Creo que es como, me molestas, me has cortado la receta. Sí que es verdad que al final, bueno, también es verdad que estamos haciendo un poco lo que consideramos que es lo idóneo, que cada uno tiene como sus mínimos y sus máximos de uh-huh. hacer y cómo quiere hacerlo. Pero sí que es verdad que siempre intentamos eso, que nosotros en todo momento estar contenta con cómo lo hacemos y lo que hacemos, y que al final el mejor feedback es lo que tú dices, es del público, de los artistas, porque los artistas tienen ganas de venir al festival. Uh-huh. Y más, porque nosotros sí que escuchamos a estos primeros grupos que no han ido a ningún festival aún, uh-huh. y les damos, digamos, esa oportunidad. Entonces yo creo que es interesante. Desde luego que sí. Vamos a dejarlo aquí, si te parece, Ada, porque creo que hemos dado suficiente información y sí. No se puede adelantar mucho más del Tronorayo de este año, porque aún queda todavía mucho tiempo y las cosas estas nos consta final, que... Finales de septiembre siempre. Yo creo sí, que ¿no? es como ya la gente lo está esperando. En un momento, claro, que nos preguntan, oye, pero el festival sigue siendo a finales de septiembre. Estas opciones como que se vuelven a acordar, bueno, esperamos. Uh-huh. Y vuelven a preguntar. Sí, mana, pues uh-huh. Si alguien pregunta, a finales de septiembre será. Dentro de poco anunciaremos. Ajá. Y la edición número 12 ya. Ah, se nos cortó, qué pena. Pues tal y como nos decía Ada, se mantiene la fecha, se mantiene la intención de que haya una duodécima edición, la edición número 12, que se dice pronto, del Tronorayo. Se mantendrá el mes de septiembre para que la gente ya empiece a, pues eso, a interesarse cuando llegue la fecha acerca de qué bandas vienen, cómo se va a montar este año, qué actividades complementarias hay, qué ilustradoras también, porque también hay que decir que no solamente es música lo que ocurre en el Tronorayo, sino que también hay mucho espacio para la ilustración y para el cómic. Así que creo que sencillamente hay que felicitar a nuestra invitada y por supuesto también a Lourdes, ambas dos, las integrantes del colectivo Hit With Tits, tanto de la edición por fin en vinilo físico y químico que ya está circulando, como en esa intención ya de que se llegue a la edición número 12 del Trueno Radio Fest. Sí, además yo creo que he dicho trueno si se han asustado la imagen telefónica. Y no, sí, la verdad es que tenemos muchas ganas, bueno, como todos los años, sí que es verdad que incluso en los momentos en los que sí que hemos tenido como más intensidad personal, que al final, claro, durante 12 años, uh-huh. lo normal es que al final hubo años que tengas como esa intensidad personal, que pasen más cosas. Sí que es verdad que lo que nos ha mantenido con muchas ilusiones siempre, y eso que yo creo que es muy bueno, es hacer estos proyectos y es darles continuidad al Tronorayo, porque quiere decir que incluso con adversidades personales seguimos teniendo esas ganas de sacar adelante el festival, y entonces no hemos perdido esa ilusión. Y siempre con el recuerdo de aquella tercera edición del Festival Tronorayo que se celebró en el Casal Jove de Puerto de Sagunto, en el que este que les habla tuvo la suerte y el honor de dirigir una especie de charla en la que se pretendía decir algo así como que Emergente no es una marca de detergente, creando cultura desde la base, en la que compartimos mesa de debate con Belén Chanes de Lecan, Arancha Iranzo, por aquel entonces Junts Kaleidoscope, y Enrique Alepuz, egregio batería de Tortel Jenner y de muchísimos más, y yo tuve la suerte de moderar ese debate, lo cual para mí fue desde luego un honor, y es nuestra particular aportación del Club de Amigos del Crimen de Radio Clara a este Tronorrayo, a aquel Tronorrayo en su tercera edición, que ya alcanza la 12 este año. Por lo tanto, no podemos más que felicitar a las Hits with Tits, y ánimo y adelante. Nada, esperamos verte por el festival. Ahí estaremos, por supuestísimo. Muchísimas gracias. Nada, vamos a ver. Un saludo, Ada, chao. Un saludo, chao. ¿Por qué no te quedas un rato y me cuentas cómo te va? ¿Qué haces cuando tienes tiempo ahora? De tu nueva habitación, yo aún espero a ver la nieve desde mi balcón. Quiero saber qué te gusta, quiero saber cómo estás, quiero que cuando vuelvas quieras llevarme a bailar. Quiero saber qué te gusta, quiero saber cómo estás, quiero que cuando asfalt i urbanitzada, corps arreu esperant carronya meua, gossos ser molt millors que ni mapatge i embrutar mocassins de merda cara, mocassins de merda cara. Despedimos a las Hit with Tits y vamos ya con la agenda de conciertos recomendados para lo que nos queda de semana y la parte de la semana que viene anterior al jueves en el que se emite el Club de Amigos del Crimen. Y lo hacemos con quien está sonando de fondo, el señor Carles Denia, que participa en el cicle Cántame en Valencià. Y ocultar en carrers de llum escasa y escoltar el soroll de festa, escute, soroll de festa, escute. Ocultar en carrers de llum escasa y escoltar el soroll de festa, escute. Y el soroll de festa, escute. que participa, como decimos, en la agenda de conciertos recomendados para este domingo. Concretamente, ahí va la fecha, 6 de abril, domingo de esta semana, para quien nos escuchan en directo, a partir de las 19 horas. En el CIM de Benimaclet, en la calle Baró de San Petrío, número 14, del bar de Benimaclet. Actuación en directo, continuando con ese ciclo, Cantam en Valencia, Carles Denia en concierto. Yo perdut en ciutat que assenyalar-me. Passos meus ser de whisky, cocaïna. Fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua. Carles Denia en concierto este domingo, día 6 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en el CIM, en el Casino de Benimaclet, en la calle Barón de San Petrino, número 14. Carles Denia dentro del ciclo Cantam en Valencia. No tenir ni una lluna a la butxaca, ni profunda expulsarme de les coses, no saber construir cap esperança. Que por cierto, estamos escuchando la Oda Apache a Valencia. Una de las canciones incluidas en Musol. Yo tornara reserva ple de nafres, como un gos mal parit fugint del poble, a cabaña la mare dormir morta, y contemplar y plorar y pedir un sol. Corre si no me lo vi. Vamos con nuestra primera recomendación y es algo que va a estar ocurriendo concretamente el día 8 de abril, martes, a partir de las 7 de la tarde, en la librería Ramón Llull, de la calle Corona número 5 de Valencia. Que como decimos, en la librería Ramón Llull se va a celebrar una charla sobre música, literatura y arte con Rafa Cervera. Un ciclo que se inicia precisamente este martes día 8, hablando sobre quien está sonando de fondo, Patti Smith. Martes 8 de abril, 19 horas, librería Ramón Llull con entrada libre, aunque hay que reservarla en la web de la librería Ramón Llull. Ciclo sobre, tal y como dice el evento Facebook, música, literatura y arte con Rafa Cervera, Patti Smith. En esta ocasión, una inmersión en el universo de una mujer única. Y hemos elegido precisamente esta canción, el Soul Kitchen, porque es una de las versiones, de, evidentemente, de los Doors, que incluyó Patti Smith en el álbum 12 de abril de 2007, nada más y nada menos. Soul Kitchen es una canción de los Doors, de su primer disco, que se llamaba como ellos, The Doors, y que vio la luz en enero de 1967. Como fondo musical para el anuncio del inicio de este ciclo sobre música, literatura y arte con Rafa Cervera, que se va a celebrar en la Ramón Llull. Y precisamente esta canción, el Soul Kitchen, es una de las canciones que forma parte muchas veces del repertorio de nuestra siguiente recomendación para el fin de semana. Y no es ni más ni menos que la banda Ambrose Chapel. Ahí van los datos del evento, sábado día 5 de abril, este sábado para que nos escuchen en directo a partir de las 21:30 en la fábrica de cervezas Altaya. En la localidad de Altea y con precio de entrada gratis, gratuito y entrada libre, Ambrose Chapel en directo. Esta también particular versión del Soul Kitchen de los Doors llevada al terreno de Ambrose Chapel en ese disco que editaron con las Live Sessions, que se grabó en febrero de 2020. Un EP, un disco corto en el que la banda entregaba cuatro temas propios y esta versión, Soul Kitchen The Doors por Ambrose Chapel. Ambrose Chappell sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Pero tenemos más recomendaciones, por supuesto. Por ejemplo, esta. Para el público madrileño del Club Amigos del Crimen les podemos decir que el concierto doble de los Happy Losers y los Mal Consejo, que son quienes están sonando de fondo, va a tener lugar mañana viernes en el Burditzer Ballroom de la calle Tres Cruces número 12 de Madrid, pero que el sábado, que lo que realmente le interesará a nuestro área de influencia, el sábado día 5 de abril a las 19:30 en el Because Pop and Roll de la calle Castelldefels número 14 de Castellón. Pues eso, doble concierto de los Mal Consejo junto a The Happy Losers en Castellón, con motivo de la puesta en circulación de esa, de ese disco Lo que mueve el mundo, que ese disco remasterizado, Vivir bajo el agua, donde está incluida, así que lo decimos bien, Lo que se mueve el mundo, que es la canción que está sonando de fondo. Ya que recordemos que Mal Consejo es un proyecto que ya dejó de existir y que entregaron un mini LP que se llamaba como ellos en 1995, Mal Consejo. A él le sucedió el LP Una hora sin televisión y después el Vivir bajo el agua, que se ha reeditado, remasterizado. Motivo por el cual era razón más que suficiente como para que se juntaran en el escenario con The Happy Losers. Reedición remasterizada de Ir bajo el agua junto con Happy Losers, celebración de los 30 años del sello discográfico Rock Indiana. 30 aniversario, 30 años hace que vio la luz el primer LP de Mal Consejo. Pues todo ello bien valía dos conciertos, mañana viernes en la Burlitzer de Madrid y el sábado día 5 en la Because Pop and Roll de Castellón. Mal Consejo y quien sigue sonando de fondo, de Happy Losers. Personas la engañan antes de conocerla.

tu billete de 2000. Un talismán contra todo mal, algo con lo que podría matar. Sobraría para que me pudiera emborrachar. Pero voy a haceros una confesión. Más cosas interesantes, rescatando el Heartbeat de los Ghost Transmission, incluida canción en el LP Get Me High de 2022. Les tenemos que contar que se va a celebrar la última Secret Session, o lo que es lo mismo, eso que van a hacer los Ghost Transmissions antes de entrar al estudio a grabar los temas del próximo disco. Cuarto en su trayectoria. La Ghost Transmission quiere compartir con público y fieles, antes de meterse en toda la burocracia, en toda la maquinaria que supone grabar y editar un disco, quiere mostrar las canciones a su público, y lo van a hacer este viernes, día 4 de abril, a las 7 de la tarde, en el CEX, en el Centro Excursionista. Ghost Transmission en directo, y como nos quedan todavía unos minutillos, aún podemos recomendarles unas novedades que han llegado, que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último, ultimísimo, de Virgen de la Periferia. Expo Universal. Da da da. y dejarnos cegar por las luces sin caernos de bruces ni pedirnos perdón y comernos el culo y la boca mientras sobre la roca rompe la tempestad. Y no podíamos irnos sin dar nuestra última recomendación porque vuelven los Dani Melo a los escenarios con las mismas ganas con las que lo hicieron en el marzo de 2004 en Sagunto, que posiblemente dedujo yo de ahí que fue su primer concierto. ¿Cuál va a ser el último? Pues este sábado a las 19:30 en el Karaoke Lala, en el barrio de Ruzafa, Dani Melo en directo. We'll be right back. There go my system, there go bam. There go my system, there go bam. Do you want to be my Leia princess? You could fall in love. Do you want to be my Leia princess? You could fall in love. Dagobah system, Dagobah, Dagobah system. Despedimos con el Tandy Melo la edición de hoy jueves, día 3 de abril de 2025, para quien nos escucha en directo del Club de Amigos del Crimen. Mi vida sin ti. No estaba tan mal. No puede que sea. Será esto una salida. El Club de Amigos del Crimen, Radio Clara 104.4 de la FM. A los controles ha estado DJ Statler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la FM de Valencia, la radio libre y libertaria. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! No estaba